Es un placer saludarlos desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, aquí en Sudamérica, cuna de Viva la Gente, Gente que Avanza. Verdaderamente llegar a este edificio histórico de la calle 8 de octubre en Montevideo, famoso centro de Montevideo, se encuentra localizado este edificio que es propiedad todavía de la familia Viva la Gente, que en su tiempo nos ha dejado nuestro querido y recordado fundador del movimiento Omar Ibargoyen Paiva, nuestro querido papi. En fin, él no solamente ha entregado su vida, ha dedicado toda su vida, sino también dejó todas estas propiedades a nuestra querida mami Janet, que lo está usando con todos los muchachos, con todas las familias de Viva la Gente que viven aquí, trabajan por el movimiento. Y en fin, es toda una tradición, es toda una vivencia que tenemos aquí de personas. Inclusive hay familias que están entregando su vida con niños viviendo aquí y trabajando para el movimiento latinoamericano de Viva la Gente que Avanza. Sin duda alguna, esto con el correr del tiempo va a ser una forma de decirle a todo el mundo que Viva la Gente no ha terminado, no se ha desaparecido. Hasta hoy día estamos aquí en la lucha, formando gente, ahora a través del centro de formación y también comunicándonos con todas las personas que han estado en el movimiento durante todo este tiempo acá. Y ya regresamos en un reportaje especial desde Montevideo, Uruguay. Hermes Ayala les informa desde la capital uruguaya en Sudamérica, cuna de Viva la Gente que Avanza, aquí en el edificio de la calle 8 de octubre, un edificio antiguo de unos 10 pisos. También en el fondo hay otro edificio de 2 pisos aproximadamente, como de unos 20 cuartos, donde se trabaja con el centro de formación. Y bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Estoy compartiendo el cuarto con mi querido Bernard París. Bernard siempre está lúcido, está fuerte, aunque en los últimos tiempos aparentemente me han informado que está un poco decayendo debido al mal de Parkinson que él sufre, lo cual le imposibilita poder seguir hablando claramente, también comiendo. Así es que es una odisea terrible que está padeciendo, que a pesar de todo, él tiene todo el deseo de seguir aportando hasta el último minuto de su vida todo el caudal de la experiencia que él tiene como uno de los adultos fundadores del movimiento Viva la Gente que Avanza. También hemos encontrado a Jana San, que se encuentra, digamos, un poco frágil todavía después de la operación y la recuperación. Actualmente ella también vive, comparte su cuarto aquí con Mami Janet en el piso número 6. Nosotros nos localizamos en el piso número 5, un cuarto donde Bernard me dijo: Hermes, aquí está toda mi vida, aquí está todo lo que tú ves aquí, es todo lo que yo tengo y esto es mi vida. Son más de 40 años en la lucha por construir una sociedad más justa y más humana. Verdaderamente una labor indiscutiblemente espectacular, que yo creo que nunca más vamos a encontrar personas como ellos, que por encima de todo su egoísmo, siendo ellos, Bernard es un politólogo, educador de la Universidad de la Sorbona de Francia, París, con una educación increíble, es también aproximadamente habla como 7 idiomas, es toda una leyenda dentro de Viva la Gente. Y bueno, podemos seguir hablando. Jana San también la encontré muy desmejorada. Jan aparentemente está tratando de sentirse mejor, está luchando. Es una tarea nada fácil. Así es que, queridos amigos de Radio Latinoamericana, y bueno, también la noticia es que Mami Janet, a sus 79 años, cumplió el 30 de diciembre, está en buenísimas condiciones. Ella es la más activa de todos, la más joven, por supuesto, y también ella cuida de Jan y Bernard, también de todos los chicos que viven aquí en el edificio. Realmente lo que Mami Janet está haciendo es increíble. A su edad, todavía no solamente ella cocina, trabaja, escribe, bueno, hace de todo, es increíble. Así que queremos desearle a todos ustedes, amigos, enviarles, mejor dicho, muchos saludos desde la capital uruguaya, donde nos encontramos para informar a todos ustedes acerca de el trabajo que está haciendo Viva la Gente que Avanza aquí en Montevideo, Uruguay. Saludos para todos los oyentes de Radio Latinoamericana desde Montevideo, Uruguay. Permítanme decirles que a partir de este momento pasamos a nuestro programa regular con Gladys Ayala, que está en los controles de Radio Latinoamericana. Hasta muy pronto.